sueñas un destello de luz, una esperanza, que la esperanza es la virtud de creer en el mañana. Cuenta conmigo, me dijiste una vez, en plena dicha, tras de aquel sueño yo corrí sin saber que era mentira. Dime entonces, si así es la dicha, ¿cuál será el dolor? Si por amarte tengo que aceptar ser marioneta de tu corazón, tú te sientes como un derecho que solo es de Dios para quitarme y darme libertad, pero hasta ya no te consiento yo. Tú no eres dueña de mi alma, de pronto una vez mandabas en mi corazón, pero el más fuerte también se cansa, yo estoy cansado del desamor. Mentiras si dices que todo cambió, te engañas si piensas que voy a volver. ¿Qué vienes buscando si ya se acabó? Por Dios, si en la vida te vuelvo a vida, te vuelvo a creer.